acá en Radio Kermés. Vamos a darle la bienvenida al aire al intendente de Ingeniero Luigi, Gustavo Salvadori. Gustavo, Pablo te saluda. Buen día, ¿cómo te va? Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Y buenos días a toda tu audiencia. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien. Gustavo, queríamos charlar con vos. Bueno, habíamos leído por ahí que debido a la crisis hay vecinos y vecinas ahí de Ingeniero Luigi que calculo yo no deben tener laburo no les debe alcanzar el salario para pagar algunas facturas de energía, gas y electricidad. Y vos le has propuesto, bueno, laburar para el municipio y a cambio de pagarle esa factura. A ver, ¿qué nos puedes contar de esto? Sí, yo te lo explico. ¿Cómo es la situación de ese trabajo que hacemos en conjunto para poder dar una mano? Tenemos una situación que es la que varios municipios tienen, que es el estar sobrecargado de gente, el estar con mucha sobrecarga de personal, digamos. Sí. Eso hace a veces un incremento en lo que es los sueldos y todo, y que por ahí se hace muy difícil poder llegar a fin de mes, en cuanto a lo municipal. La idea surge, y ya viene desde diciembre, con el tema de, hablamos solamente de servicios, no lo que es alimentario, porque en eso el gobernador hizo hincapié, y me parece muy bien, en las tarjetas, en que no le falte el alimento, en que nosotros también por desarrollo social estamos pendientes de cuando van solicitando por alimento. Eso es un tema aparte y que no se pone en ninguna mesa de discusión. El tema es con los servicios. Nosotros tratamos que en ciertas circunstancias de otros momentos es como que se les daba el dinero para pagar y no se retribuía de ninguna forma para pagar alguno de los servicios, puede ser luz, gas, ¿sí? Y algunos otros servicios que uno a veces lo sabe por comentario, que es un teléfono, un DirecTV, bueno, son cosas que exceden cualquier cuestión, ¿no? A través de un subsidio le daban un claro, subsidio. Claro, pero no eran los servicios básicos. Claro. Hoy el servicio básico es la luz y el gas. Sí, claro. ¿Sí? Incluida la luz y el agua que nosotros tenemos en conjunto con la cooperativa. Pero nosotros cambiamos ese sistema y decidimos de que cualquier persona que aparece en caso de no poder pagar la luz, obviamente detrás de todo esto hay un relevamiento y un entrecruzamiento de datos, el cual nos permite a nosotros saber que realmente no puede pagar el recibo. ¿A qué voy con esto? Nosotros sabemos qué tarjetas cobra, qué es lo que cobra de esto, qué es lo que cobra de aquello. Entonces, en las situaciones en las cuales dejan como excusa un recibo y gastan el dinero en otra cosa, en eso no hacemos hincapié. Sí hacemos hincapié en las personas que están ajustadas, que no pueden llegar a pagar un recibo luz, que obviamente la cooperativa va a generar un corte, obviamente después de 3 o 4 recibos, sí. Porque la cooperativa también aguanta, como lo hacemos todos. Entonces la decisión de lo que es el plan quincenal, que a nosotros nos sirve en cuanto a la higiene del pueblo, en cuanto a la limpieza, en cuanto al ordenamiento, me refiero al barrio de calle, a pintar los cordones, a limpiar las plazoletas, a pintar, los parques, a renovarlos, a acomodarlos, decidimos hacerlo con personal que le podríamos dar una mano, en decir, bueno, a ver, podemos anotarte en una quincena en la cual ganás más, obviamente, que lo que paga el recibo, y con esa plata contribuir a pagar el recibo de luz. Bien. Nosotros sabemos si lo pagan, ¿no? O sea, eso te iba a preguntar. No es que ustedes le pagan al recibo, claro, pero sí. Tenemos la información. Claro, ¿sí? Entonces, nosotros damos la ayuda, en ese sentido, damos esa colaboración, pero siempre con devolución. Y es a lo que uno habla a veces de la cultura del trabajo. Que a veces digamos que las cosas se tomen con valor. Que vos digas, bueno, yo pagué mi recibo de luz, pero trabajé. Y me cobré, pagué mi recibo y me sobra dinero aparte, claro, ¿me entendés? Sí. Y eso me da la posibilidad de poder estar tranquilo todos los meses o cada mes y medio tener la quincena, o cada 15 días, digamos. Claro. Eso fue un plan que nos sirve. Obviamente nosotros tenemos una barredora, un camión, que lo paramos ya en diciembre por el sistema de cómo por ahí están los asfaltos, no es un equipo que yo no digo que no sirva, sino que no sirve para el pueblo, porque desgrana el asfalto. Entonces decidimos volver al barrio de limpieza con personal. Entonces estas quincenas lo que gastamos en un camión por ahí lo volcamos a esta gente para darle una salida de trabajo, que está bien, no es algo wow como para decir bueno, pero por lo menos es una ayuda, ¿sí? Tal cual. Gustavo, ¿y esto es sí. Para, decías, facturas de energía, bueno, agua y electricidad? ¿Y sirve para tasas también, para tasas municipales, aquel vecino que deba o no? Sí, mira, la tasa municipal, lo que pasa es que como pasa siempre, que es lo primero que se deja de pagar. Sí, por eso. Sí. Porque él es la realidad y dentro de todo es entendible. Para nosotros no como municipio, pero para la gente es como, primero necesito mi alimento, necesito mis cosas, y después voy a ver si me sobra como para pagar la tasa municipal. Nosotros en la tasa estamos todavía abajo con la cobranza de los impuestos, estamos implementando algún plan, pero no solamente estoy hablando de gente que no lo puede pagar, hay gente que lo puede pagar y sin embargo no lo paga, o sea, claro, sí. Es una lucha esto. Pero bueno, quería llegar a esto. Nosotros tratamos de que todo se retribuya con trabajo, ¿sí? No lo alimenticio. Lo alimenticio saquémoslo de lado, ¿sí? Lo que es alimentos, no. Porque sabemos que es una necesidad muy básica, tiene que estar, y por eso el gobernador hizo hincapié en cuanto a las tarjetas, a todo lo demás. Pero en otras cosas, sí. ¿Sí? Y la verdad que la respuesta fue favorable. Nosotros hoy no tenemos reclamos, sí tenemos un relevamiento previo, eso sin duda, porque lo tenemos que hacer y porque creo que es lo correcto. Como provincia hace un relevamiento en cuanto a las tarjetas que da, sabe si realmente se están usando para lo que se dan, para lo que es alimentos, que ya ha pasado en algunas suspensiones de tarjetas, en algún de quitar tarjetas porque las usan con otro fin. Claro. Gustavo, me parece bárbaro. Es control, no es otra cosa, no es un castigo ni es un ajuste, es un control que realmente a veces hay gente que no tiene la tarjeta y que la necesita y se la estamos dando a una persona que la está mal usando. Tal cual. ¿Sí? Gustavo, que recién también, sí. Voy, te voy a decir esto, o sea, acá hay una complicidad entre el que tiene tarjeta y el proveedor. Claro, sí, más vale. Se necesitan las dos partes para que pase eso. Claro, sí. O sea, sí. Yo tengo un local comercial en cuanto a alimentos balanceados y tal la bartería y me cayó una vez una persona en una tarjeta social a comprar un termo, ¿no? Claro. No, sí, sí. No es algo de una necesidad básica, la tarjeta es alimenticia. Para un termo. Claro. Gustavo, en el arranque decías que hay municipios que tienen muchos empleados municipales. En el caso de Luigi es así, te ato esto al proyecto de jubilación anticipada. ¿Se van a adherir ahí empleados municipales a la ley de jubilación anticipada que se aprobó? Nosotros sí, estamos haciendo un relevamiento de quienes cumplen, porque hay que cumplir los requisitos para poder entrar en ley, ¿no es cierto? Sí. Pero sí sería una posibilidad. Lo que pasa es que hoy nosotros, por decirte a grosso modo, tenemos una sobrecarga entre 60 y 70 personas. Ah, mucho. O sea, yo digo que, a ver, pero también voy a esto. Yo apuesto al privado, ¿está? Vengo del sector privado, todo mi gabinete viene del sector privado. Al privado hay que apoyarlo, el privado es el que puede generar el laburo, el trabajo digno, el trabajo en el cual tengas un sueldo, en el cual tengas una obra social, en el cual tengas tu jubilación. Entonces tenemos que apostar a que el privado genere ese trabajo, no el Estado. El Estado acompaña y ayuda y está pendiente de las situaciones de gente que tiene muy bajos recursos y que necesita la ayuda nuestra. Pero hay que apostar que el privado, ayudando al privado, ¿sí? Me refiero, para que genere un puesto, dos puestos de trabajo. En Luigi se han abierto últimamente varios comercios en una época que sí. Lo tenés que pensar dos veces, ¿no? Mm. Lo que ya estamos en comercio la pensamos, calculáis que tiene que abrir. Y sin embargo, generan un puestito, dos, ¿sí? Después tomarán a prueba, como es normalmente, los seis meses, después se ponen en blanco, pero es eso. Estamos atrás de un tema de lo que es la zona industrial para poder traer unas industrias que están ahí a la espera, un sector industrial, sí. No un parque, sino un sector donde vayan las industrias. Eso nos favorece de que nos puede generar puestos de trabajos dignos y que me parece que sería una gran posibilidad para Luigi. Claro. Gustavo, marcaste dos veces en la charla la decisión del gobernador Sergio Cilioto de no tener límite para la tarjeta social de ayuda alimentaria. Se debate esta semana el proyecto de aporte solidario por seis meses. ¿Qué opinión tenés sobre esa ley? Mira, ese aporte solidario, siempre que esté bien controlado y bien con un buen relevamiento para saber cómo tiene que ir, me parece correcto. El, ap- aporte solidario al sector y a la gente que lo necesita, me parece bárbaro. Yo digo que atrás de todo esto siempre hay un control. A nosotros nos ha pasado cuando subimos acá, de que hoy tenemos las cuentas al día, estamos muy organizados y es con control. Es con control y teniendo todos los días un relevamiento de cada cosa que tenemos que estar comprando o no comprando, o pagando o no pagando. Hoy tenemos las cuentas nosotros al día. Tenemos una deuda de la gestión anterior que nos quedó, que hoy está casi saneada, y en eso también hago parte al gobierno provincial que nos ha hecho algún aporte como para poderla sanear. Sigo insistiendo, y lo dije siempre, el Estado, en este caso la provincia, es como que se hace parte de esta deuda, y me parece que no es lo correcto. Sí lo agradezco, me parece que acá hay una mala gestión y un mal control que hubo, y me parece que ahí están los responsables. Pero bueno, gracias a Dios estuvimos en contacto, estamos en contacto con provincia siempre, y bueno, nos han dado una mano con el tema de la deuda. Hoy está casi cancelada. Queda una parte del juicio, que era lo más grande, que vamos a tratar de sentarnos a dialogar por un plan de pago y poder dejar todo en orden para poder dejar esa herencia vieja que tuvimos en condiciones normales como tendría que estar. Ah, bien. Gustavo, hablabas de control. El control de la tarjeta lo hace el municipio, cada municipio lo hace. Si bien la tarjeta la entrega a la provincia, es el municipio el que dice qué beneficiario. ¿O no? ¿Cómo es? En realidad, el control viene de provincia. Nosotros acá han venido gente de provincia, de desarrollo social, a indicarnos y a hacer controles y a saber cuáles fueron las tarjetas suspendidas. Ellos saben muy bien, por un reglamento, saben en qué la persona la está gastando. Ah, bien. Saben en qué uso que está dando. Bien. Hay algunas cosas que son increíbles que yo ni las sabía yo, pero bueno, es algo que la gente le busca una vuelta, es como que siempre está buscando la quinta pata de gato para poder usarla en otra cosa. Y me parece que está bien claro que la tarjeta es alimentaria, no hay otra cosa. Ahí son varios planes, todo es, pero ayuda para alimentos. Claro. No es para otra cosa. Bien. Gustavo, no sé si quedó algo que nos quieras comentar, decir. En realidad seguimos trabajando para un cambio en Ingeniero Luigi, y lo estamos haciendo de a poco, como vamos, por un tema de la situación económica, y apostando sobre este pueblo, trabajando en conjunto con provincia, y a su vez estando pendiente del vecino que le hace falta y que lo necesita, que sabemos que hay hoy en día hay gente que no la está pasando bien. Entonces estamos sobre ello y trabajando como siempre, día a día, y logrando que de a poco que Luigi vaya a ser el Luigi que fue siempre. Gustavo, estaremos en contacto, más vale. Nos gusta hablar con intendentes del interior, del llamado interior de la provincia de La Pampa. Muchísimas gracias. Bueno, Pablo, muchas gracias. Un saludo muy grande y saludo a toda tu audiencia. Bueno, estamos en contacto. Dale, que tengas buen día. Gracias. Gustavo.